La economía Martín Guzmán anunció que volverá a emitir bonos en dólares bajo legislación local en los próximos meses por un monto de 1.500 millones de dólares que podrán ser canjeados por títulos en pesos a una paridad a definir. Pagarán el medio aguinaldo de estatales en cuotas para salarios superiores a los 80.000 pesos. La medida fue dispuesta por el Poder Ejecutivo ante las restricciones presupuestarias derivadas de la pandemia. De esta manera se resolvió pagar el sueldo anual complementario de mitad de año bajo la modalidad de cuotas, aunque solo para los casos de salarios superiores a los 80.000 pesos brutos. A partir de esa cifra, el aguinaldo podría pagarse hasta en tres partes, de acuerdo a la base salarial de cada trabajador. Política. Nuevos datos potencian la investigación sobre maniobras de espionaje ilegal en la gestión de Cambiemos. Cristina Fernández de Kirchner denunció vínculos de ex espías con antiguos funcionarios de la Casa Rosada y con procedimientos ordenados en su contra en 2015 por el fallecido juez Claudio Bonadío. La vicepresidenta detalló que se trata de individuos que, habiendo pertenecido a la policía de la ciudad de Buenos Aires, luego participaron con esa misma fuerza en procedimientos de la causa Ote Sur, por la que fueron procesados tanto ella como sus hijos Máximo y Florencia. Además, Cristina denunció una reunión en Casa de Gobierno en 2016 entre el exsecretario general de la presidencia de Macri, Fernando de Andrés, y agentes de la AFI, ahora investigados por espionaje ilegal en su contra. Buenos Aires. Axel Kicillof firmó convenios de asistencia financiera con 135 municipios. La medida alcanza en una primera etapa a los distritos de la primera, tercera y octava sección electoral. Axel Kicillof, gobernador bonaerense. En cuanto a la ayuda financiera, el compromiso fue, desde el primer día, asistirlos para que ustedes puedan sustituir parte de los recursos perdidos por recursos provinciales, que en realidad finalmente lo que permite hacer todo esto es la ayuda que hemos recibido del gobierno nacional. 3.000 millones de pesos distribuidos por una combinación lineal. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día. Arrancamos en vivo, esto es Punto de Partida. Buen arranque del miércoles, estamos aquí junto a Manu Rivas en Apuesta en el Aire y Musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como cada mañana desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes. Y arrancamos como cada mañana con los titulares. Hoy Página 12 publica: los bancos acreedores del exterior aseguran que hubo desvío de fondos en Vicentín. Tres días antes de declararse en cesación de pagos, Vicentín vendió 16,67% de sus acciones en la compañía Renova por 122 millones de dólares. Los bancos internacionales, a los que también clavó la cerealera, descubrieron que ese dinero no entró en la quiebra y que nadie conoce su destino, por lo que van a empezar un juicio contra estos ejemplares empresarios, pone entre comillas página, donde va a arrancar este juicio en Nueva York. La tapa del diario Clarín de este 17 de junio es que le dio positivo el test a María Eugenia Vidal y también deben hacerse el test Larreta, Lustó y Monzó. Bueno, ya acá están informando que a Larreta le dio negativo. Cuenta la tapa de Clarín que los exgobernadores tienen coronavirus. Se hizo ayer el test de COVID luego de que su colaborador Alex Campbell le diera positivo el lunes. Está aislada en su casa y hasta anoche sin síntomas, pero el viernes estuvo reunida en la sede de gobierno porteño con con Horacio Rodríguez Larreta. También, bueno, Lustó y el diputado Monzó. Y bueno, esto cuenta la tapa de Clarín después de que le haya dado positivo a Martín Insaurralde. También en el gobierno bonaerense quieren extender 3 meses más la cuarentena. Compro una cuarentena hasta el 15 de septiembre, planteó Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia. Bueno, en realidad no fue tan exacta esas palabras. En realidad lo que él decía tenía que ver con el sistema hospitalario. Hoy vamos a retomar esa información. Pero bueno, Clarín, ustedes saben, ¿no? Si hay que pegarle a alguien es a Kicillof y a Cristina. La tapa de Clarín tiene que ver con otra marcha por Vicentín. Los vecinos de Avellaneda, Santa Fe, volvieron a protestar contra la expropiación de la empresa. A raíz de esa tensión, el presidente suspendió su presencia en Rosario en el Día de la Bandera. Y en el caso del diario La Nación, pone hoy en tapa como título principal: Vicentín, ante las protestas y el rechazo opositor, buscan atraer a Santa Fe y Córdoba. El proyecto para estatizar incluiría concesiones para captar votos en el Congreso. Giran fondos a potenciales aliados. Juntos por el Cambio rechaza las sesiones remotas. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 8 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, compañero. ¿Cómo andas, Lucas Molinari? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Un día que está un poco más pesado, ¿no? Yo está te veo en remera y con musculosa. Exacto, caluroso, pesado. Se ve que algo de agua ha caído, si no, está saturada de humedad. O está saturado de humedad el aire porque está la calle mojada. Así, ¿no? Es. Un paisaje bien porteño. Bien porteño, 92 el porcentaje de la humedad, 17 grados, la actual para hoy máxima 23 y se espera para en el día de hoy tener lluvias, hacia la tarde ya y hacia la noche tormentas fuertes, Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Bueno, Manu, estoy viendo la tapa de los diarios. Es fuerte, ¿eh? La disputa por Vicentín. Plantean que el viaje de Alberto, bueno, se da por... se suspende en Rosario por esta tensión ante las... ante la avanzada. Ayer me decía un compañero, nos han declarado la guerra. Bueno, están hablando de 125 y hay que ver de este lado, porque sabemos que siempre hubo dos proyectos de país en disputa, las dos rutas de mayo, le decía Scalabrini Ortiz. Entonces, bueno, hay que ver cómo se responde o cómo no se responde y cómo se va trabajando y claro, se va avanzando en lo que tiene que ver con un proyecto que es clave como para politizar y poder debatir más en este momento donde el precio de los alimentos está tan caro. Y vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que es frutas y verduras con Nahuel Levalli, que está al frente del Mercado Central. También hablaremos del tema sanitario en el AMBA, que es el epicentro del debate no solamente aquí en la ciudad y provincia, sino nacional, porque aquí está el contagio, aquí está la mayor parte del coronavirus. Así que estaremos charlando con Jorge Rashid, que es parte del equipo ampliado que han armado en esta crisis Daniel Goyán y Nicolás Kreplak, que están al frente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y tendremos a Esteban Magnani, o Esteban Magnani, ¿no?, como le guste decirlo, con el tema tecnológico. Ayer hubo novedades en la Comisión de Trabajo, que se está debatiendo, bueno, una legislación para lo que es teletrabajo. Así que todas esas informaciones las estaremos comentando. Ahora, te cuento, Manu. Cuente. Que hoy en La Nación también publican: pagarán en cuotas el aguinaldo a los estatales nacionales. Los gremios del sector público ya fueron avisados. Caso testigo para provincias y municipios. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Moroni, ya se lo anticipó a UPCN y a ATE el viernes pasado. Bueno, un tema para poder trabajar y para poder discutir, porque realmente, bueno, se lo tienen que pagar en cuotas el aguinaldo a los estatales, que están recontra retrasados respecto a las paritarias por lo que ha sido el macrismo, o se tienen que tocar intereses. Realmente no es una buena señal, pero bueno, estaremos debatiendo aquí en Gráfica. Bueno, Manu, arranquemos con la música, si le parece. 8:12, hoy es día miércoles, así que ya sé más o menos por dónde va a ir. Y vamos a ir con los boleritos de los miércoles, ya costumbre acá en Punto de Partida. Y vamos a ver si podemos acompañar desde lo musical un buen planteo que hay en la producción del programa para el día de hoy. Vamos a arrancar entonces con estos boleritos que muchas veces tienen, vamos a decir, color sepia. Sin embargo, acá los actualizamos, los disfrutamos. Y cómo se presta una mañanita así húmeda y cálida, para si tenés la posibilidad de quedarte un rato ahí con tu compañera, con tu compañero. Vamos a ponerle una musiquita a tono. Y en este caso, el trío Los Panchos, clásico, indiscutible, que acompañaron a Edu Gourmet y acá fueron de mucho renombre, fueron muy conocidos acá en la Argentina. Este trío que estaba integrado por mexicanos y puertorriqueños en Nueva York, 1944 arrancaba, y vamos a escuchar juntos y junto a Los Panchos, Contigo. Tus besos se llegaron a recrear a ti en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. ante un altar, mi amor sincero.